Son las 7. Comencemos. No queréis, ¿qué os parece? Como que el padre Suñer, el director de Valenciana, me dijo que hoy no podría tampoco asistir, pues ya comienzo la conferencia. En la sesión anterior vimos cómo hay que afirmar a la vez que la elevación al orden sobrenatural no es algo exigido por la naturaleza humana y que el destino, el destinatario de la gracia divinizante es el hombre que había sido creado en la dignidad de hijo de Dios, quedó en estado de naturaleza caída por el pecado original y por la herida de los pecados actuales en cada caso, y que por la gracia de Cristo es restaurado en esta dignidad primera de la elevación divinizante, de manera que no sólo la gracia le restaura en la orientación para hacia el fin último sobrenatural, una visión beatífica de Dios, sino que la gracia se requiere también para sanar la naturaleza. La caída en el pecado, la pérdida de la gracia elevante, divinizante, tiene en el hombre pecador un carácter privativo, porque queda sin la capacidad para llegar a su felicidad, su fin último, que es la visión de Dios. Por tanto, la gracia se requiere para de nuevo ordenarle a su fin y, por lo tanto, también para sanar la herida del pecado, la inclinación al mal y la carencia de ordenación a su fin último, que es la consecuencia de la pérdida de la justicia original. Esto es un resumen de lo que dije el día último. De esto se deducen enseguida algunas consecuencias importantes, que es el núcleo, el hilo conductor de lo que vamos a decir hoy, es la afirmación de que, en virtud de esto, de que la gracia no sólo no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona, sino que además la gracia divinizante presupone la naturaleza del hombre en su carácter de ser personal, ser criatura racional. De modo que es el sujeto potencialmente obedienciado, capaz de recibir la elevación, es el hombre como ente personal. Supuesto esto, nos encontramos que para la vida cristiana, que es una vida comunicada por el Espíritu Santo en virtud de la redención de Cristo, es una participación de la divina naturaleza, para la vida cristiana es requerida la rectitud moral. El hombre cristiano tiene que ser un hombre honesto en el orden moral. Y por lo que decíamos antes, lo que sería una moralidad natural, que se hubiera dado en un estado que no ha existido nunca, de naturaleza pura, sin elevación, sería insuficiente para la salvación del hombre. Y la vida cristiana no es lo que daría de sí una moralidad natural. Mucho menos es lo que da de sí el hombre si se cierra al don divinizante y quiere vivir según el hombre, no aceptando el don divinizante. En este sentido, una moralidad, diríamos antropocéntrica, humanística, no aceptando el don y el llamamiento sobrenatural, no es meritoria de vida eterna, ni es, según San Agustín, plenamente honesta. No es que todo lo que haga el hombre según su recta razón y su natural sindéresis sea en sí pecaminoso. Es que no hay ningún acto humano que sea meritorio de vida eterna si no es movido por la gracia divina. El acto meritorio de vida eterna, que es el acto bueno del cristiano, y todo hombre está llamado a ser cristiano, y de una manera u otra, misteriosa que no sabemos, la gracia de Cristo actúa, a veces invisiblemente, en los hombres y los llama al orden divinizante sobrenatural. Sin la gracia divina no hay mérito ante Dios por el que el hombre pueda merecer el fin a que está destinado, que trasciende toda posibilidad de naturaleza creada. Ciertamente en el hombre adulto no hay mérito sin libre albedrío, esto está definido contra el protestantismo, contra el jansenio especialmente. Pero San Bernardo decía que el libre albedrío es salvado por la gracia en ese sentido. Solo el libre albedrío puede ser salvado por la gracia, pero solo la gracia puede salvar al hombre caído en el pecado, puede elevarle, puede justificarle y hacerle capaz de mérito sobrenatural. Hoy no vamos a tratar este misterio, que no es el tema nuestro. Vamos a un curso más moral que teológico y dogmático, diríamos, ¿eh? Más de teología moral, diríamos. Vamos a estudiar la vida cristiana. Entonces, este preámbulo, que reiterando lo dicho el día anterior, hemos sacado esta consecuencia, nos hace entrar ya en el tema de hoy. Para comprender desde la perspectiva de la fe cristiana esta afirmación de que la vida espiritual, la vida según el Espíritu de Dios, la vida sobrenatural, exige la honestidad moral, para comprender en qué sentido se dice esto, vamos todavía a hacer una precisión. No habría vida cristiana sin honestidad moral. De modo que son virtudes cristianas, no solo las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Son virtudes cristianas también todas las virtudes morales, la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza, y todas las virtudes conexas con ellas. Y los santos padres y los doctores escolásticos incorporaron a la doctrina de fundamento evangélico sobre la vida cristiana, incorporaron muchos elementos tomados de filósofos anteriores a Cristo, ideas tomadas de Platón, ideas tomadas de Aristóteles, algunas ideas tomadas de Séneca o tomadas de algunos estoicos, y lo hicieron legítimamente, porque la vida moral cristiana incluye y exige, porque la gracia perfecciona la naturaleza y la presupone y no la destruye, presupone aquello que la recta razón de los filósofos pudo ver como perteneciente a la moralidad del hombre. Dicho esto, digamos que, supuesta la elevación al orden sobrenatural, el destino divino a que somos de nuevo restaurados por la redención de Cristo, y la subtrascendencia de este destino sobre todo lo que pueda exigir la natural razón y la inclinación natural de la voluntad humana, las virtudes morales del cristiano no son idénticas a las que hubieran sido las virtudes morales de un hombre en estado de naturaleza pura, mucho menos son idénticas con aquella virtud moral a que podría llegar el hombre caído, incluso sin la gracia, siempre sería una virtud moral fragmentaria e imperfecta, incluso en el orden de las cosas humanas. Esta es la doctrina de San Agustín, que es verdadera y está completamente acorde con la Escritura. Vamos a meternos en textos de San Pablo directamente. Voy a comenzar por algo que pueda resultar inicialmente sorprendente. Después trataré de aclararlo enseguida con la propia luz de los textos de San Pablo leídos en su integridad. San Pablo contrapone en sus epístolas con mucha frecuencia la carne y el espíritu, que dice que son cosas que entre sí se combaten. Y contrapone los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Y contrapone el vivir según la carne y el vivir según el espíritu. En esos textos de contraposición, vivir según la carne es vivir en pecado, vivir pecaminosamente. En algún momento, en algunas deficiencias que no están en los grandes doctores, a veces tal vez en el cierto lenguaje un poco vulgarizado y poco profundo, que se extendió algo entre cristianos, se entendía o se malentendía vivir según la carne, dejarse arrastrar el hombre en su parte racional por las pasiones de tipo sensible fundadas en los apetitos carnales, en que se fundan, por ejemplo, los pecados capitales de la gula o de la lujuria. Pero esto en San Pablo no es así. Santo Tomás lo nota con mucho acierto, y San Agustín también lo notó. No es que San Pablo no condene la lujuria y la gula, pero vivir según la carne quiere decir mucho más que la gula y la lujuria. Porque entre los frutos de la carne, San Pablo enumera la envidia, la soberbia, la discordia y el enfrentamiento hostil de unos con otros, etc., la injusticia, etc. Y Santo Tomás dice, ¿por qué entre los frutos de la carne nombra muchos pecados que no son carnales sino espirituales? Claro, también se puede pecar sin carne porque los ángeles no tenían lujuria ni gula y tuvieron soberbia y desobediencia y envidia del hombre, del mundo y de Cristo. Y es más grave el pecado espiritual que el pecado carnal. Los pecados que el hombre obra en su parte racional son más graves que los que obra por su parte sensible, aquellos en que la animalidad, diríamos, le arrastra a su parte racional, pueden ser pecados de flaqueza y son menos graves que la infidelidad, el odio a Dios, la envidia de los... No hay ningún pecado carnal que figure entre los que se llaman pecados contra el Espíritu Santo. Evidente, la presunción, la desesperación, la envidia de los bienes espirituales, la obstinación en la pecaminosidad, pues no son pecados como la lujuria o la gula, son pecados de la mente humana, del espíritu humano, diríamos, y son más graves que los pecados de la parte carnal del hombre. Vivir según la carne, bíblicamente, no es vivir según la parte sensible del hombre. Vivir hedonísticamente, sensualísticamente. Lo dice San Agustín y Santo Tomás lo repite en los comentarios de San Pablo, citando a San Agustín. Es muy sencillo. Carne, bíblicamente, significa el hombre. Vamos a verlo enseguida. Carne significa el hombre. Vivir según la carne es vivir según el hombre. Y dice San Agustín, el hombre que vive según el hombre y no según el Espíritu de Dios, imita a Satanás, que pecó contra Dios por querer vivir según sí mismo y no según Dios. El ángel y el hombre, por haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, estar llamados a una felicidad que es divina, y que es su fin, y al mismo tiempo tienen que retenerla aceptando el don de un llamamiento que excede su propia posibilidad natural, la rebelión contra la aceptación del don, sea que el ángel quisiese tener la visión beatífica sin que necesitase la gracia de Dios, sea que rechazase la visión beatífica por estar por encima de su naturaleza y no querer nada que no le fuese debido, esto es el pecado satánico, según Santo Tomás. Secundum hominem vivere es ser como Satanás, que quiso vivir según sí mismo. Esto está en San Agustín. Y Santo Tomás dice, cuando San Pablo dice vivir según la carne, quiere decir vivir según el hombre y no según el Espíritu de Dios. Pero entonces, ¿qué es que el hombre es malo? No, esto lo trataremos más detenidamente en la conferencia que hablaremos del origen del mal. La naturaleza humana es, incluso como naturaleza, es buena. Todo el universo es bueno, y en el universo de lo ser natural, en el universo creado, sin hablar de la gracia elevante, lo más digno que hay es el ser personal. De modo que la naturaleza humana tiene una grandeza, incluso natural, que le hace imagen de Dios y la dispone para la recepción del don divinizante. ¿Por qué vivir según el hombre y vivir según pecaminosamente? Pues vivir según el hombre, en el sentido paulino, es querer vivir el hombre, cerrarse sobre sí. ¿Y cómo se puede decir que es vivir según el hombre, que el hombre viva de una manera que es contraria a su natural inclinación de buscar la felicidad? Pues sencillamente porque la Escritura, y esto se puede ver muy claramente, no se entretiene casi nunca, yo no recuerdo ningún pasaje, en poner precisiones terminológicas que están y tienen que estar en los textos filosóficos, que digan en cuanto tal, o formalmente como tal. De modo que en el lenguaje cotidiano, nosotros y los evangelistas hacen lo mismo que nosotros, emplean el lenguaje sin distinguir entre lo que los lógicos escolásticos llamaban significación material o significación formal. No sé si me explico. Vamos a ver. En el Evangelio de San Juan, cuando se dice los judíos, no se quiere decir nunca en el Evangelio de San Juan los judíos. Se quiere decir los enemigos de Cristo. Sencillamente es una visión histórica, concreta y existencial, ¿verdad? Judei, los judíos. En texto, en el Evangelio de San Juan apenas hay un pasaje cuando se elogia en el Evangelio de San Juan al apóstol Bartolomé, Natanael, de ser un judío verdadero, según la vocación divina, se dice un verdadero israelita. Pero la palabra judío siempre está empleada en el sentido de judío, que no ha aceptado la divinidad de Cristo, que lo ha rechazado, que ha llevado a Pilatos a acusarle de querer ser, etc. Siempre. Es una utilización del lenguaje tal como existencialmente salía históricamente allí, sin más. De modo que la palabra carne en San Pablo, cuando dice los que vivan según la carne morirán, vivid según el Espíritu y no satisfaréis las concupiscencias de la carne, el deseo egoísta cerrado del hombre, cerrado sobre sí. Pero San Pablo dice, por ejemplo, Evangelio que anuncia el Evangelio, primer párrafo de los Romanos, que anuncia el Evangelio del Hijo de Dios, que ha nacido, según la carne, del linaje de David, y ha sido constituido por la resurrección de entre los muertos. Dice que Cristo es, según la carne, del linaje de David. ¿Y qué quiere decir esto? Pues es muy sencillo. El contexto lo impone clarísimamente, porque el lenguaje nuestro, cuando no distinguimos, como si estuviéramos hablando de filosofía, entre una significación en cuanto tal, o una significación existencial concreta de las cosas tal como son nombradas ahora y aquí. Pues, según la carne, quiere decir según el hombre, es decir, en lo humano. El que es en la naturaleza divina, nacido eternamente del Padre, es el Hijo de Dios, este, entre los hombres, que se ha hecho hombre, en lo humano, desciende del linaje de David. Está clarísimo. Y en otros pasajes ocurre otra cosa. Dice en la carta a los Gálatas, donde vivir según la carne es vivir pecaminosamente, en otro momento, hablando de la elección misteriosa de Israel y el misterio del nuevo Israel, según el Espíritu, que es el pueblo llamado por Cristo a ser hijo de Abraham, según la fe, o sea, los cristianos, sean judíos o gentiles, dice que Isaac, de quien nació precisamente el Israel escogido, Isaac nació según la promesa de Dios y según el Espíritu. Dicen dos pasajes vecinos, dice nacido según la promesa, nacido según el Espíritu. Y de Ismael, nacido de Agar, dice nacido según la carne. Y aquí Santo Tomás comenta, aquí nacido según la carne no significa nacido en virtud de un pecado de Abraham, porque a los patriarcas les era lícita la poligamia. Era legítimo que Abraham engendrase de Agar un hijo. Y cuando dice que Abraham, que Isaac nació de Sara, en virtud de la promesa de Dios y según el Espíritu, no quiere decir que fuese concebido por obra del Espíritu Santo, como Jesús en María Virgen, sino que quiere decir que no nació según lo humanamente posible, según la carne, de modo humano, según lo humanamente posible, según las posibilidades ordinarias de lo humano, sino nació porque Dios quiso manifestar que para Dios nada es imposible, prometió a Abraham la bendición para todas las naciones en el hijo que le prometió que nacería, y Abraham creyó a Dios. Y esta fe de Abraham, como la fe de María después, dio paso a la acción divina por encima de las fuerzas humanas. Como quiera por encima de las fuerzas humanas, porque su esposa era anciana y estéril, y nació Isaac en virtud de la promesa divina, según el Espíritu, porque era una acción extraordinaria de Dios dirigida a la poner en marcha la historia de la salvación en el linaje del que había de nacer el descendiente a quien se hacía la promesa de bendición actuar a todas las naciones, es decir, Cristo, como nota San Pablo en ese texto que estoy citando. Entonces de Isaac dice que nació según el Espíritu, no que fuese concebido por obra del Espíritu Santo, pero sí que fue concebido de una forma extraordinaria, orientado a la salvación, y no por modo humano. Pero de Agar se dice que nació según la carne, de Ismael, porque nació según las posibilidades humanas, no porque naciese pecaminosamente, porque fuese engendrado por un pecado de adulterio, de fornicación de Abraham y Agar. Por tanto, ha cambiado de sentido. En el texto de los Romanos, que el Hijo de Dios, ha sido en lo humano, o sea, según la carne, hecho hijo de David, ha nacido hijo de David, quiere decir que el que en la naturaleza divina es hijo de Dios, según su naturaleza humana, es hijo de David y de Abraham. Y aquí, según la carne, quiere decir según el hombre, pero en un sentido de decir en lo humano. En Agar e Ismael quiere decir según lo que daba de sí las posibilidades comunes de la naturaleza humana, en que las ancianas estériles no engendran ni dan a luz hijos. y Dios quiso manifestar que para él nada era imposible, como le manifestó también al nacer Juan Bautista de Isabel, como el ángel recordó a María en la Anunciación. En cambio, en los textos de los Gálatas, según la carne, quiere decir, según lo humano cerrado al Espíritu de Dios, y según el Espíritu, según la acción que el Espíritu de Dios obra en el hombre, acción salvífica. Y así es el lenguaje bíblico. Las palabras, diríamos, no es que cambien de sentido, es que queriendo decir carne hombre, nosotros podemos emplear esto, la palabra hombre, en todos estos sentidos. Cuando decimos, por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó de los cielos, queremos decir que Cristo se hizo hombre, porque nosotros los hombres, que somos los que nos hemos de salvar, éramos nosotros necesitados de salvación, éramos pecadores. Entonces, si nosotros quisiésemos decir, ya nos conformamos con vivir a nuestro modo, y no tiene por qué bajar del cielo el Hijo de Dios a salvarnos, porque somos blasfemos. En cambio, si agradecemos que Él se hiciese hombre, y que el hombre Cristo Jesús, que es el Hijo de Dios, sea nuestro Redentor, nuestro Mediador, como dice San Pablo a Timoteo, el hombre Cristo Jesús. Si llamamos hombre a Cristo, no disminuimos su divinidad, sino que glorificamos su dignación misericordiosa, de para comunicarnos su divinidad, dignarse participante, hacerse partícipe de nuestra humanidad, como dice la oración de la gotita de agua en el vino que comentábamos el otro día. ¿Ven ustedes? Así es el uso del lenguaje bíblico. Es un lenguaje vivo. Nosotros hacemos esto continuamente, la Escritura lo hace siempre. O sea que vivir según la carne, de suyo, quiere decir vivir según el hombre. Y si este vivir según el hombre tiene un sentido negativo y cerrado, se contrapone a vivir según Dios, porque el hombre o el ángel no han sido llamados a vivir según ellos, sino según Dios, porque han sido creados a imagen y semejanza de Dios, y para tener la felicidad que Dios mismo al crearles ha querido comunicarles, que es la misma felicidad divina. Nuestra vida cristiana es vida divina. ¿Me explico? La moral cristiana es teocéntrica, pero como que el sujeto de esta moralidad teocéntrica sobrenatural es el hombre, al que la gracia no destruye su naturaleza, sino que la restaura, la perfecciona y la eleva, resulta que hay virtudes morales cristianas, que ciertamente no son las mismas que serían si no fuesen vida según el Espíritu. He dado varias vueltas a la cosa para ver si explicaba lo que entiendo yo, estoy seguro, que dicen con fidelidad absoluta la Escritura, sobre todo San Agustín y Santo Tomás, y todos los teólogos católicos que dicen lo que hay que decir. Entonces, tenemos otro día, en otros días posteriores, hablaremos del pecado, de los vicios, hablaremos después de las virtudes teologales. Hoy estamos tratando precisamente de este punto, de la exigencia de la vida moral honesta para la vida cristiana, y del carácter sobrenatural de toda la vida moral honesta del hombre redimido, incluso las virtudes de relación entre los hombres, la justicia social, la justicia conmutativa, la amistad, la veracidad, la modestia, la sinceridad, todo esto está penetrado por la gracia divinizante. Y a mí me parece que este mensaje, que es muy característico de Santo Tomás, a la vez la asunción de lo humano y la exigencia de que lo humano se deje penetrar por el Espíritu de Dios para vivir el hombre como ha sido llamado a vivir según el Espíritu. Vivir según el Espíritu, por lo que estoy diciendo, no destruye la naturaleza humana, la eleva, la restaura, la regenera. Y San Pablo tiene una frase en los Gálatas, vecina a estos textos antitéticos de contraposición entre la carne y el Espíritu, que es una frase que es digna de ser meditada. La he puesto en el epígrafe de la conferencia. dice San Pablo, noten bien. Así que vivo yo, pero no yo, vive en mí Cristo. Y entonces, para afirmar que la vida que él vive es vida en Cristo, que vive Cristo en él, dice esto: lo que ahora el hombre viador, lo que ahora vivo en carne, y la misma frase que acaba de decir, vivir según la carne, lo que vivo en carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a la muerte por mí. Lo que vivo en carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se encarnó que me amó y se entregó a la muerte por mí. Lo que vivo en carne. Es decir, la vida en que, de la que San Pablo, acorde con el lenguaje del Señor en el Evangelio, habla con la energía de decir: porque vosotros estáis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. La vida nuestra cristiana es una vida misteriosa, y en lo que sería la vida humana, sobre todo del hombre caído o del hombre que se cerrase en lo humano, hemos tenido que negar la soberbia de nuestro propio yo en su autosuficiencia. Hemos tenido que dejarnos incorporar a la muerte redentora de Cristo. Por el bautismo nos hemos sido sepultados en su muerte para poder participar en nuestra santidad de vida de la resurrección. Es siempre importante en este contexto notar que la justificación y la santificación no se realizan solo por la muerte en la cruz, que en el contexto total del Nuevo Testamento no seríamos justificados ni santificados si Cristo hubiera muerto por nosotros y no hubiese resucitado para nuestra santidad. La resurrección de Cristo es el principio definitivo de la comunicación de la vida divina a la humanidad redimida. Pero nosotros, para aceptar esta comunicación de santidad que viene de Cristo resucitado, hemos de participar de su muerte. Y en la providencia que Dios ha permitido admirablemente, de tal manera que ofrezco disculpa que ha merecido tan gran don, como decía con la liturgia, resulta que el que quiere seguir a Cristo tiene que negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle. El grano de trigo no es fecundo si no muere. El que quiere salvar su propia vida la perderá. El que acepta perderla la salva para la vida eterna. Hay una inmolación exigida. La vida cristiana es una participación en la inmolación redentora de Cristo, por la que podemos corresucitar con él, participar de su resurrección salvífica y tener en esperanza la felicidad en la resurrección futura. Entonces, noten bien lo que dice San Pablo: lo que vivo ahora en carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. San Pablo, que habla así: vosotros estáis muertos y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios, él mismo habla de sí mismo. Cuando está hablando enérgicamente de la antítesis, dice: lo que yo vivo en carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Sí, lo que vivo en mi vida de hombre viador, en este mundo, no vivo según la carne, según el hombre, pero llevo una vida humana en la fe del Hijo de Dios. No, un texto tan elocuente, tan enérgico, de penetración de la vida humana por la gracia de Cristo, en fin, todo San Pablo lo es, pero a mí personalmente este texto, por el contexto en que está puesto, me resulta de una tremenda sugerencia. Me parece que hace entender este mensaje que después los grandes doctores de la Iglesia han ido insistiendo en presentar. De modo que vamos a tratar de hacer una reflexión rápida sobre qué es este vivir en este mundo como hombres viadores en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué sentido la fe? Es raíz de esta posibilidad de vida, lo veremos otro día. Pero hoy, dándolo por afirmado y creído, vamos a describir, siguiendo sobre todo a Santo Tomás de Aquino, diríamos el organismo vivo de la vida en la carne según la fe del Hijo de Dios. ¿Qué pasa en el hombre injertado en el cuerpo de Cristo, participando por Cristo de la vida y de la naturaleza de Dios? ¿Qué pasa? Pues pasa que la gracia le exige, más que lo que le hubiera exigido la natural sindéresis, la rectitud, diríamos, moral, interhumana también. Es una exigencia cristiana, la justicia entre los hombres, ¿eh? La paz entre los hombres, el amor al prójimo y el respeto al prójimo, pues, de todo lo que ahora se llama horizontal, que se contrapone, siempre que se pone lo relativo a los hombres, entre los hombres, y se contrapone a la verticalidad, se está queriendo invocar el mensaje cristiano para que el hombre viva según el hombre. Y esto es satánico, ya está dicho. Pero en cambio, no reconocer que Cristo nos exige toda justicia en el orden de la honestidad, no solo las virtudes teologales, sino de las virtudes morales cristianas, es simplemente fidelidad a la Escritura. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y en la carne tengo que vivir todas aquellas cosas que San Pablo describe, de la honestidad, de la sinceridad, de someterse unos a otros, de obedecer las mujeres a sus maridos, los maridos amar a sus mujeres, los padres respetar a los hijos amar a sus padres, todas aquellas cosas, la cantidad de consejos morales, humanísimos, que dice que da San Pablo, desde la frase que es de San Pablo, para que nosotros imitemos el amor a los hombres, la filantropía del Hijo de Dios, que ha venido a redimirnos. Nosotros hemos de imitar, como dice San Juan, el amor que Dios tiene a los hombres pecadores. Se mostró el amor, la benignidad, la misericordia, la filantropía de Dios nuestro Salvador, dice San Pablo. Nosotros tenemos que ser de esta filantropía descendente desde Dios, partícipes de este amor. Y en esta filantropía se nos exigen y se sobrenaturalizan, se penetran de gracia divinizante en la fe del Hijo de Dios, todo el juego de las virtudes morales. Por eso Santo Tomás, cuya doctrina estoy explicando sustancialmente, muy legítimamente utilizó Aristóteles, muy legítimamente. Y algunos que le atacan de paganizante por haber utilizado Aristóteles, hacen una moral humanística, antropocéntrica y casi antiteística, y no sobrenatural. Y Santo Tomás, que es de una fidelidad al Evangelio que nadie puede poner en duda en su segunda parte de la Suma Teológica y en sus comentarios bíblicos, que, a los que está completamente acorde su doctrina teológica de la Suma y de todas sus obras, Santo Tomás hace una moral cristiana, y como que el cristiano es el hombre que después de haber sido elevado en la dignidad al ser creado, caído en Adán, ha sido redimido por Cristo y su dignidad ha sido restaurada, regenerada por la gracia, todo lo humano ha sido hecho partícipe de la naturaleza divina. No ha sido, no, la gracia no deshumaniza. Según lo que estoy explicando esos días, solo la gracia puede hacernos humanos. Porque sin la gracia somos inhumanos, porque somos egoístas, y la gracia nos hace filántropos desde la caridad de Dios, no con la filantropía anticristiana, de la ilustración filosófica o de la masonería, ¿no? El término filantropía no suena un término secularizante y anticristiano. Esto fue asumido por ellos. En la epístola de San Pablo quiere decir el amor que Cristo nos ha tenido, el que se manifiesta en la muerte redentora y en el haberse hecho el Hijo de Dios niño y nacer en Belén y vivir una vida oculta en Nazaret. La filantropía le llevó a vivir 30 años sin ser noticia, lo cual nota toras y bases. Ahora todo el mundo elogia la vida oculta, pero nadie la soporta. Todo el mundo quiere aparecer. Y San José nos es modelo de vida oculta en Cristo. Pues bien, esta vida cristiana, por tanto, si se entiende, he conseguido explicar lo que digo, se comprenderá que Santo Tomás diga que las virtudes cristianas no son adquiridas por obras humanas naturales, sino que sólo son principios habituales de obras, de frutos meritorios de vida eterna, cuando el hábito virtuoso nos ha sido infundido por la gracia santificante. Claro está que si pecamos perdemos la gracia santificante. Claro está que si obramos según virtud, se arraiga en nosotros la virtud infusa, pero la virtud propiamente sobrenatural no es una virtud que el hombre adquiera por su propia fuerza, como hubiera adquirido en el orden de naturaleza pura virtudes de orden humano, y como puede adquirir el hombre incluso caído ciertas virtudes incompletas, fragmentarias, de algún tipo, cívico o lo que sea, que no son pecados en sí mismas, pero si se quiere uno apoyar en ellas para vivir según el hombre, son soberbia, que es lo que decía San Agustín en un texto que escandalizó a muchos, pero que en el contexto de San Agustín está muy claro. Todas las virtudes de los gentiles son pecados, dice. Y no quiere decir que la obra virtuosa sea una obra pecaminosa, sino que están taradas de pecaminosidad las virtudes que por fuerza humana y mérito humano podría el hombre tener. San Pablo, que no deja escapar una, dice a los judíos, que en un contexto distinto de los gentiles querían salvarse por sí mismos ante Dios: si decís que Abraham se justificó por su propia obra, entonces merecería ser alabado, pero no ante Dios. Ante Dios merecemos porque Dios ha prometido, y ejecutando su promesa de darnos una gracia que no merecemos por nuestras obras, nos ha hecho, nos ha infundido un principio de acción en que podemos fructificar con obras meritorias de vida eterna en virtud de la promesa divina. Las virtudes cristianas son virtudes infusas. Cuando somos bautizados, se nos da con la gracia santificante habitual que nos hace hijos de Dios, se nos da todas las virtudes infusas: la fe, la esperanza, la caridad, la prudencia, la justicia, por tanto, la templanza, y los dones del Espíritu Santo, de que voy a hablar enseguida. Por eso Santo Tomás define la virtud infusa como aquella que Dios obra en nosotros sin nosotros. El causar el hábito sobrenatural lo hace Dios en nosotros sin nosotros. Dice en otro sitio, cuando el hombre adulto, no obra Dios en nosotros sin nuestro consentimiento, pero obra Dios. Nuestro consentimiento es efecto, es no resistir a su llamamiento. Una vez sobrenaturalizados por la virtud infusa, podemos cooperar a la gracia y merecer. Entonces Dios obra en nosotros ayudando con su gracia a nuestra acción de tipo humano, diríamos psicológicamente humana, de deliberación prudencial, de elección justa, de rectificación de nuestras intenciones, etc. Pero la infusión de la virtud es obra de una gracia operante que obra Dios en nosotros sin nosotros, aunque nosotros, si no consentimos, podemos estorbar esta infusión ya siendo adultos. Pero la virtud se nos da y se aumenta por la gracia y no por nuestras obras, en este sentido, aunque las buenas obras la arraiguen y aumenten con nuestro mérito la gracia santificante y con ella nuestra virtud infusa, pero es infusa, es sobrenatural. Ahora bien, Santo Tomás dice que no solo la vida cristiana comporta estos principios habituales de obrar con naturalmente en el orden sobrenatural y divino, de vivir en la carne según la fe del Hijo de Dios, sino que se nos da además unos hábitos que nos disponen a ser movidos pasivamente por Dios, de un modo divino, que son los llamados dones del Espíritu Santo. Esto es muy importante y se debería haber hablado más de esto. Tal vez hubo en algunos momentos un cierto empobrecimiento, y ahora pues hay una desorientación. El cristiano, por el bautismo, queda disponible para ser movido por Dios, que Dios mueve cuando quiere. Y nosotros, ante esta moción divina, podemos resistir, cerrarnos en banda. Y si no resistimos, somos movidos por Dios. Pero no nos movemos nosotros, sino que somos movidos. Cuando San Ignacio, en unos minutos, en el Cardoner, se ilustraron los ojos del entendimiento para entender misterios de fe, de vida espiritual y de cosas humanas, más en un ratito a la orilla del Cardoner, que en toda su vida, antes y después, que lo explica su autobiografía. En aquel momento actuó el don del Espíritu Santo de inteligencia y de ciencia y de consejo. Actuó en él y él no se cerró, se dejó iluminar por Dios. Pero aquello no fue un efecto de un esfuerzo intelectual suyo. No es como cuando estudiando mucho en un momento dado entendemos con un acto intenso lo que no habíamos entendido en 20 años. Esto nos puede pasar humanamente. Pero San Ignacio entendió cosas que no había sospechado nunca. Dios le abrió una visión de la vida sobrenatural y del universo. El orden de la providencia, como dice, el orden de las cosas humanas, cosas de letras, es decir, cosas que estudia la filosofía. Aquí tenemos una actuación de dones intelectuales. Cuando otros santos han sabido de cierto liberar que aquello era justo, se dejaban mover por el Espíritu Santo. Los estilitas, que escribían una columna, la prudencia cristiana ordinaria no nos exige este tipo de renuncias. La vida de los padres del desierto, me explico. San Francisco de Asís, cuando para resistir a la presión de su padre se desnudó en presencia de su padre y del obispo para darle los vestidos, ya que decía que él le vestía, pues ahí tiene los vestidos. Obró movido por el Espíritu Santo para mostrarse desnudo, sin nada, como Cristo. Nadie puede tomar ejemplo de eso para pensar que es muy prudente desnudarse en público. Es una tontería esto. ¿Me explico? Es una tontería. Algunos santos hicieron actos heroicos, ciertamente movidos por el Espíritu Santo, que no hubiera tal vez nadie aconsejado, como los provocadores, las provocadoras actitudes antimusulmanas de los cristianos de Córdoba, aconsejados por San Eulogio, que está canonizado. Y al que damos culto, San Eulogio en Córdoba aconsejaba a los cristianos que se plantasen en la mezquita y dijesen que Mahoma era un impostor. Y morían mártires y están en los altares, y Dios debió hacer que en aquel momento hiciesen aquello que tal vez en otras circunstancias no hubiese aconsejado a alguien. Tal vez algunos lo hubiesen desaconsejado por cobardía y espíritu mundano. Otros lo hubiesen desaconsejado porque les parecía que el martirio no se tenía que buscar de esta manera. Dios hace los mártires de maneras muy distintas. Santo Tomás Moro fue mártir contra su voluntad. Hizo todo lo posible por no comprometerse. La película de Un hombre para eternidad es completamente fiel a la historia. Tomás Moro era un hombre mundano, humanístico, al que Dios le dio la gracia extraordinaria de ser fiel a la fe en la Iglesia romana y a la verdad sobre el matrimonio indisoluble. Y no se avino a darle a Enrique VIII el gusto de decir que encontraba bien su divorcio con Catalina y su matrimonio con Ana Bolena. Cuando le pusieron entre la espada y la pared, no tuvo más remedio que morir mártir de la autoridad pontificia y de la Iglesia romana. Pero él no tenía temperamento, estaba en las antípodas de los mártires de Córdoba. Están en los altares los mártires de Córdoba y Tomás Moro. Cuidado, la prudencia humana, mundana y humanística de Tomás Moro, cortesano, hombre ambicioso y amigo del rey, no es lo que hizo Santo. Lo que hizo Santo es que, puesto por la providencia divina entre la espada y la pared, al final se dejó matar. Y el martirio le santificó de todas sus cobardías anteriores. Su anterior actitud era cobarde, no era aconsejable prudentemente la actitud de Tomás Moro. ¿Me explico? Pero ciertamente llegó al martirio por otros caminos. Y algunos que han sido mártires no se lo han buscado. No se lo han buscado. Y tal vez hacían bien en no buscárselo, no sé. Lo que digo es que, miren ustedes, voy a decir una cosa un poco fuerte, que es fiel a Santo Tomás. La prudencia infusa del cristiano, que se parte de la fe y de la ley evangélica para deliberar sobre cómo debo obrar yo aquí y ahora, en este caso, hay momentos en la vida que es insuficiente, porque como psicológicamente la fe es oscura y no clara, y nuestra deliberación humana por modo deliberativo puede ser vacilante, dudosa, y es tan complicada la vida, no nos aclararíamos. Hay decisiones, elecciones, opciones, como decimos normalmente, en nuestra vida, en que Dios mismo nos ha cortado el nudo gordiano de una deliberación que no hubiéramos sabido nosotros a partir de la fe, que es oscura, y de la deliberación prudencial, que es compleja y puede ser vacilante, no nos hubiéramos aclarado. Y en algún momento de la vida, Dios da el don de consejo. Hace sentir a un cristiano cómo debe obrar. Y sin deliberar, ni poder dudar, como dice San Ignacio, Dios le hace sentir que quiere de él aquello, y lo hace. Sigue lo que le es mostrado, si no resiste. Nuestras opciones fundamentales de la vida muchas veces, y no nos damos cuenta porque no nos lo han explicado bien, muchas veces han sido tomadas no por elección prudencial, sino por fidelidad a una sentir la voluntad de Dios de una forma psicológicamente sobrehumana, pero que es para el cristiano algo con lo que no puede contar, porque eso Dios lo da cuando quiere. Y es iniciativa divina. Pero cuando lo da, San Juan de la Cruz reprende severísimamente a los directores espirituales, que cuando ven que un alma es movida por Dios, le dicen: cuidado, no se ilusione, no se engañe. Usted aténgase a lo ordinario, a lo común, a la prudencia común, y desaconsejan aquello que aquel alma movida por Dios siente. Desaconsejan. Y le previenen contra las mociones divinas. Y le desaprueban cualquier decisión a que haya llegado por don de consejo. O cualquier sentimiento o comprensión de la fe a que haya llegado por don de sabiduría o de entendimiento. o cualquier juicio sobre las cosas humanas que haya llegado por el don de ciencia. ¿Me explico? O cualquier elección que hayan tomado, a que hayan llegado por el don de fortaleza, como los mártires de Córdoba. ¿Qué sabemos si España sería una nación cristiana si no hubiera habido aquel tipo de martirio buscado provocativamente, orientado por santos que enseñaban que había que desafiar y arriesgarse y causar que le matasen por la fe de Cristo? Proclamaban la divinidad de Cristo y el carácter falso del profetismo de Mahoma en la mezquita de Córdoba y les mataban. Quien lo hiciese por jactancia y no movido por el Espíritu Santo, él sabrá por qué lo hace. Pero el que siempre desaconseje lo que un alma obra movida por el Espíritu de Dios, perturba la paz de las almas. Lean ustedes San Juan de la Cruz, encontrarán juicios severísimos contra los padres de espíritu que no conocen el Espíritu Santo y procuran que los fieles no le sean dóciles. Tremendo lo que dice San Juan de la Cruz. Tremendo. Y Santa Teresa dice cosas parecidas. Y alaba a algunos que le aprobaron sus caminos místicos tan extraordinarios, y que por haber aprobado los caminos místicos de Santa Teresa de Jesús, extraordinarios en las últimas moradas, pero ella dice que son ordinarios en las cuartas y las quintas, y que si no se llega a las sextas es porque las almas se cierran a una opción divina, y dice que padecieron mucho por haber aprobado su espíritu. Le constaba que habían padecido mucho en la vida eclesiástica los que encontraban bien lo que decía Santa Teresa, que ahora es doctora de la Iglesia, o pasaban mal en sus propias órdenes religiosas. ¿Me explico? Ha habido mucha incomprensión con la existencia en la vida cristiana de los dones del Espíritu Santo. Excelente tratado de esto en tres etapas de la vida interior y perfección cristiana y contemplación del padre dominico Reginald de Rigaud Lagrange. Excelente doctrina, excelente, juntada con la mejor tradición de los padres y de los doctores. Bien, pues tenemos las virtudes infusas y los dones del Espíritu Santo. Las virtudes infusas son sobrenaturales e infundidas, pero obran psicológicamente por modo humano. Los dones del Espíritu Santo obran en el hombre, pero por modo divino. Obra Dios y nosotros nos dejamos mover. Si nos dejamos mover. Un jesuita, La Palma, compara las virtudes infusas, el ejercicio de las virtudes infusas, al avance de una barca remando el remero. Y la actuación de los dones del Espíritu Santo al avance de una barca abriendo las velas y dejando que el viento lleve la nave. Si el piloto no le gusta que el viento le lleve y teme el viento, aunque sea de Dios, que sopla donde quiere y no sabe de dónde viene ni a dónde va, está en el Evangelio. Uno entonces lo quiere ver claro y arrolla las velas. Ha resistido al Espíritu Santo. Nosotros podemos no arrollar las velas. Lo que no podemos hacer es soplar, porque este soplo es divino, pero es en nuestro interior. Y los dones del Espíritu Santo, ustedes conocen la enumeración, supongo: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad, temor de Dios. Santo Tomás habla todavía de otras cosas, se está terminando el tiempo, saldrán algún día. Habla de los frutos del Espíritu Santo, que no son hábitos, sino obras, acciones, que nacen de las virtudes impulsas y sobre todo de los dones, y que son obras buenas, especialmente gozosas y sabrosas, como los frutos de un árbol en sazón. Los digo: caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, longanimidad, mansedumbre, fe, modestia, continencia y castidad. Enumera esos 12, así como de corrida, sin pretender sistematizar, pero son preciosos de pensar: la caridad, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad y la bondad, la longanimidad, la mansedumbre, la fe, el sentido de firmeza, la modestia, la continencia, la castidad. Son frutos del Espíritu Santo. Y después habla de las obras de la vida cristiana más excelentes y perfectas, aquellas en que el hombre, ya viviendo en la carne ahora, vive plenamente en la fe del Hijo de Dios y se deja mover por el Espíritu de Dios, que son las bienaventuranzas evangélicas, que son modos de conducta típicamente cristianas, que además trascienden lo que daría de sí la natural sindénesis. Ninguna filosofía moral puramente humanística hubiese nunca acertado con la excelencia de la mansedumbre, de ser perseguido por la justicia, de la pobreza de espíritu, el llanto del cristiano que llora de lo que el mundo se goza y nuestra tristeza se transforma en gozo. Vosotros lloraréis mientras el mundo se alegre, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo, dice Jesús en el Evangelio de San Juan. Estas bienaventuranzas, si hubiera tenido tiempo, lo voy a decir diciendo, y con eso termino con unas sugerencias que algunos las han oído explicar detenidamente y otros les pueden venir de nuevo. Es una sugerencia, lo pueden encontrar en Rollo Marín, la teología de la perfección cristiana, etc. Y en todas partes, también en Garrigo Lagrange. Santo Tomás establece una correspondencia entre las virtudes teologales, los dones del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo y las bienaventuranzas. La argumentación la omito, pero el resultado es muy, muy gozoso y iluminador. Dice así: la virtud teologal de la fe corresponden los dones del Espíritu Santo, del entendimiento y de la ciencia. El entendimiento se refiere a lo divino, y la ciencia a lo humano, visto desde la fe. El fruto del Espíritu Santo, que llama también fe, que aquí no tiene el sentido de la fe teologal, sino el instalar la vida en la fe del Hijo de Dios, la firmeza, la perseverancia, la constancia en la fe. El espíritu de apoyo en Dios, la fe, centrar la vida apoyándose en la promesa de Dios. Y a estos frutos y dones corresponden respectivamente al entendimiento, la bienaventuranza: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios; bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. A la virtud teologal de la esperanza corresponde el don de temor, que es el respeto a Dios. El don de temor es un temor filial, no es el temor servil. Y en la perfecta caridad no se teme ser condenado, pero se respeta a Dios, al cual dice Santo Tomás que en el cielo respetaremos máximamente y seremos perfectamente sometidos a Dios. Y ese don del Espíritu Santo de temor filial, a ese don corresponden los dones, los frutos del Espíritu Santo de la modestia, de la continencia y de la castidad. Y corresponde a este don de temor y a la virtud de la esperanza. Esto es profundo, prácticamente útil y fructuoso: la bienaventuranza de la pobreza de espíritu. Bienaventurados los que son en su espíritu pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Esto corresponde a la esperanza teologal. Santo Tomás dice que el hombre, si se apoya en el amor a las cosas creadas y quiere apoyarse en la riqueza, en el honor, en el poder, no vivirá nunca en esperanza. no se gozará en la esperanza de la felicidad de Dios, ni será en ese sentido feliz en este mundo, ni se ordenará la felicidad del otro. La bienaventuranza es la disponibilidad perfecta a la felicidad eterna ya en esta vida. Y esto se obtiene en la, viviendo en la esperanza teologal, en el temor de Dios, en modestia, continencia, castidad, en pobreza de espíritu. A la virtud teologal de la caridad corresponde el don del Espíritu Santo de la sabiduría, que gusta el bien divino. Gusta el bien divino en sí mismo, de una forma, por sentimiento interior. Y a esto corresponden los frutos del amor, el gozo y la paz. Y la bienaventuranza, bienaventurados los hacedores de paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. A la virtud de la prudencia corresponde el don de consejo, y a este le corresponden los frutos de la benignidad y de la bondad. El que es prudente en prudencia infusa y es movido por el don de consejo del Espíritu Santo es bondadoso y benigno. Y la bienaventuranza de la misericordia. Esto es muy sutil y bonito, es bello y práctico. Nada más prudente para el cristiano que participar de la misericordia de Dios y ser él mismo misericordioso. La parábola aquella del siervo a quien se le perdona todo y él no quiere perdonar nada. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Esto está conexo con la prudencia, el consejo, la bondad y la benignidad. A la justicia, suprema virtud moral, corresponde la religión. Es la suprema justicia, es la adoración y la obediencia a Dios. Y a esto corresponde el don de piedad, porque la perfecta adoración en espíritu y en verdad, en el cristiano que ha sido llevado por Cristo de nuevo a la filiación divina, es sentirse hijo de Dios y vivir la vida de servicio a Dios con espíritu de amor filial. Y a este don de piedad me corresponde el fruto de la mansedumbre. Recuerden el Evangelio. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis el descanso. Y a esto corresponde la bienaventuranza, bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. A la fortaleza corresponde, la fortaleza infusa corresponde el don de fortaleza, característica de los mártires especialmente, y del cristiano cuando con paciencia y longanimidad soporta todos los males. Y esto corresponde a los frutos de la paciencia que soporta el mal y la longanimidad que sabe esperar a lo largo de la diuturnidad humanamente insoportable de la vida. Tiene, siempre va esperando, manteniéndose fuerte en la fidelidad a Dios, paciencia y longanimidad. Y esto corresponde a la bienaventuranza, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque serán saciados. Y a la templanza, que es la ínfima de las virtudes morales y cuya virtud subordinada a ella es la modestia, y la modestia más modesta es la humildad, que es la virtud más pequeñita de todas, que es con la fe el fundamento de toda salvación. La humildad, dice Santo Tomás, es una virtud muy fácil. Y la soberbia es muy culpable porque no hay motivos para ser soberbio. Es muy difícil ser soberbio. Y ser fácil, y ser humilde es muy fácil. Y esto es verdad. Y si no se nos hace difícil entenderlo ahora, es porque en el mundo solo hay concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos y soberbia de la vida. Y el mundo actual, cuanto más desarrollo tecnológico, de medios de comunicación, de aspiración a riqueza, cultura, etcétera, de tipo humanístico anticristiano, más está seducido. Casi toda la literatura y muchas cosas van dirigidas a que el hombre, cada uno, crea que si él hace lo que le da la gana y los hijos no hacen caso de los padres, los matrimonios cada uno va por su lado, los profesores se encuentran con los discípulos que no escuchan, los profesores no siguen ninguna tradición y cada uno se lo inventa todo él, y no tienen nunca nada que enseñar que yo hubiese dicho otro, y así hacen, perdón, los malos pastores cuando no actúan bien como pastores, y así hacen los malos gobernantes cuando no gobiernan para el bien común, que es tan frecuente en nuestro mundo de hoy. En este mundo nos parece que lo fácil es ser soberbio. Les diré una cosa, muchos hombres que viven como si fuesen soberbios simplemente son televidentes. Dios tenga, que simplemente siguen lo que han visto pues en los triunfantes, en los seriales americanos o lo que sea. Piensan, yo quiero ser como el tejano, aquel petrolero, JR. Y la gente son soberbios superficialmente. Ser soberbio es muy difícil y es muy culpable. Y lleva a los pecados contra el Espíritu Santo más graves. De la soberbia se llega a la envidia de lo espiritual en el bien del prójimo, a la acedia, al disgusto del bien divino y al odio a Dios. Pero ser soberbia es muy culpable porque es muy difícil ser soberbio. Y la humildad es una virtud muy pequeñita porque es muy fácil. Lo más fácil es ser humilde. Mucho más fácil ser humilde que ser casto o ser sobrio en el comer y en el beber. Es más fácil ser humilde. Ya está. Y es por eso, por esto, a esta virtud modestísima de la templanza corresponde también los dones de el don del Espíritu Santo, del temor, que rige la templanza mientras que sirve a la esperanza, y los frutos de modestia, continencia, castidad y la bienaventuranza correspondiente también de la pobreza de espíritu. Y gracias. Gracias. Terminamos.